¡Joder! ¡Estaba durmiendo! ¡Hey, Rianseira! ¡Qué gorda te has puesto! Tía, déjame en paz. ¡Hostias! ¡20% gratis! ¡Venga, a comprar! ¡Borregos! Disculpe, ¿dónde está el pasillo? En el pasillo 7, al fondo de la derecha. ¿Quieres llevar a tú? ¿Y estas? Joder, qué feas. Mira, cuánto tiempo. Esta lata de sardinas ya no se fabricaba. Bueno, le voy a... ¡Ey, no! ¡Que no me cojas! A mi padre le va a encantar. ¡Hala, la cuerda! A ver... Joder, los peores curos del 2007. O sea, de verdad. Señorita, suelta esa lata. Puede contener explosivos. Este tío es imbécil. ¿Pero tú qué dices?